Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia, ese espacio que tenemos aquí en radioesperantia.com, dedicado eminentemente a la cultura. Y hoy volvemos a la novela histórica. Llevamos, pues, creo que 2 semanas con novela histórica consecutiva. Hemos tenido ensayos, hemos tenido compositores, cineastas, pero fíjate, ha coincidido que es la tercera novela histórica, tercera semana de entrevistas. Vamos a hablar de una novela que a mí, por las reseñas que he recibido, me ha encantado. Estoy contando los días para recibir el libro que me manda habitualmente la editorial, Almuzara en este caso, los amigos de Almuzara, y vamos a hablar con la autora. Se trata de una novela que está ambientada en un juicio relacionado con la Inquisición, de una señora, una mujer con problemas, mejor que nos lo cuente ella, pero bueno, que tiene una pinta tremenda. Se llama En nombre del Santo Oficio y la autora es Sally Santiago, que es la verdadera protagonista de la entrevista de hoy. Sally, ha sido un verdadero lujo el haber podido contar contigo. Te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación y nada, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, estoy muy bien. Gracias, Fran, por la oportunidad. Fantástico, es un verdadero lujo tenerte con nosotros. Lo primero que se me ocurre y que tenía aquí preparado, si te costó mucho entre documentación y escribir el libro, el que pasara de la idea en tu cabeza a que ya lo hubieras impreso con Almuzara. No. Realmente en la investigación normalmente me ocupan 2 meses, 2 meses, 3. Y luego realmente el escribir la novela fue muy poco tiempo porque yo ya tenía las declaraciones de los testigos, la sentencia del tribunal y entonces ya tenía parte hecha, por así decirlo. Sí. ¿Y dónde Y lo luego lo encontré? envié. Sí, sí, sí, sigue, sigue, sigue. Que lo envié a la editorial Almuzara, Sí. me parece que fue un viernes y el lunes tenía ya la respuesta. Qué suerte tenéis todos los escritores que entrevisto, porque a las primeras de cambio os dicen que sí, yo estoy con la serie y no sé, para ello, ya voy por 15.000 no es o por ahí. Voy a tener que hablar con Almuzara y decirle, pues mira, publicarme un libro y de ahí ya la serie irá rodada. ¿Y dónde encontraste todos estos datos? ¿En algún archivo de algún juzgado? ¿En alguna biblioteca? Cuéntanos, Ali. Bueno, yo empecé por internet. Lo que pasa es que luego, viendo ya la problemática concreta, me compré varios libros para investigar. Ok, perfecto. Y con ello, pues hiciste una novela fantástica. Y a la hora de digamos, crear los personajes para interactuar con la verdadera historia, yo le hago la misma pregunta siempre a todos los escritores que transitan la novela histórica, si han tenido algún problema con historiadores o con personajes que son así como muy celosos de su negocio, en este caso la historia, porque argumentan, no sé si tendrás razón o no, que cualquier hecho que sea, pues, modificar un poco la historia, pues ya influye en la historia real. ¿Tú has tenido este contratiempo o este debate con algunos escritores o todavía no te ha llegado nada? No, no, Fran, no he tenido ningún problema porque realmente yo no soy tan conocida como para que un historiador se dirija a mí a recriminarme si hago esto, si hago lo otro. En cualquier caso, a mí las ideas muy extremas no me parecen bien. Ahí está. Pero bueno, ¿qué opinas de estos historiadores que están un poco ahí vigilando lo que escribimos para un poco, pues eso, Pues yo juzgarnos creo que deberías dedicarte a lo inquisitorialmente? tuyo, Sí. Yo creo que deberían dedicarse a lo suyo y dejar que el escritor haga su tarea. Exactamente. Y bueno, cuéntanos la historia de En nombre del Santo Oficio, que es el título de tu libro. Cuéntanos un poco en la sinopsis, no desgranes demasiado para que se compre el libro y diga, bueno, ya me lo contó, pues para que voy a comprar el libro. Pero bueno, para ponerle los dientes largos, Sally, a los que nos están escuchando y digan, pues mira, este libro merece la pena, voy a ir a la librería a comprármelo. Vale, de acuerdo. Pues mira, es la historia de una mujer española, María González, que de repente un día entran por la noche en su casa miembros del tribunal, los alguaciles, para detenerla y decirle que está acusada de brujería. ¿Y por qué? Pues te lo voy a explicar muy fácil, pues porque en ese momento de la historia la Inquisición no distinguía realmente entre superstición y herejía. Y Sí. entonces, y además se mezclaba el poder y el miedo, lo cual quería decir que cualquier costumbre antigua, ancestral, imagínate, de tu abuela, de tu tatarabuela, yo qué sé, rituales para la suerte, para que te quiera el hombre que te gusta, plantas que curan, tal, tal y tal, cualquier cosita de esas, lo que para ti no tenía mayor importancia que lo que era, para la Inquisición podía ser un pacto con el diablo y acusarte de enemiga de la fe, ni más ni Sí. menos. Sí, Y estamos entonces, hablando. Sí, sigue. sí, que digo que además, que claro, ahí entraba también, aparte del miedo, los conflictos entre vecinos. Que, por ejemplo, si tú tenías enemistad con alguien o alguien tenía celos de ti, cualquier mínima sospecha ya daba pie al inicio de un proceso inquisitorial. Sí, Porque la estamos. Inquisición, perdóname, Fran, Bueno, dime, sí, sigue, sigue. que la Inquisición no te juzgaba únicamente por lo que tú hacías, es que entraba a analizar lo que tú creías, lo que tú pensabas. Y claro, todo esto daba pie a muchas injusticias. Exactamente. Estamos hablando del siglo XVII, año 1646. El juicio se celebró en Madrid, a María González, que era una joven criada y bueno, pues fue al final acusada y quemada en la hoguera, supongo, ¿no, Sally? Pues no te lo voy a desvelar, pero ahí tiene mucho que ver el abogado que tuvo mucha suerte con el abogado, porque le dio la vuelta a todas las declaraciones de los testigos, a todo le dio la vuelta. Pues fíjate qué bien, pues hay mucha miga que desgranar ahí en este libro que ya te digo, por la reseña que mandaron de Almuzara, tiene una pinta tremenda y en cuanto me llegue, pues lo primero que haré es empezar a leerlo, pues, y seguro que me lo termino en una sentada. ¿Tú eres escritora de brújula o de mapa? Yo aquí me encuentro con respuestas de todo tipo. Escritores que dicen, pues mira, yo sin tener un andamiaje, sin tener un esqueleto, yo no podría escribir. Y los otros me dicen, pues yo es que yo no podría escribir teniendo el andamiaje, me gusta ir por libre, un poco improvisando y tal. ¿Tú de qué tipo de escritores eres, Sally? Yo de mapa, completamente. Yo tengo que, bueno, mira, yo parto de una idea principal, ¿no? Y a partir de ahí la meto en un círculo y a partir de ahí voy tirando flechas con todo lo que tengo que meter, con todos los personajes, con todo lo que tengo que reflejar. Y hasta que no tengo todo muy claro y cuadrado al milímetro, es decir, que no deje nada fuera y que todo tenga sentido, no puedo escribir. Ya, pues muy bien. Ahí ya te digo que hay ideas de todo tipo y es que hablando con escritores, pues estoy aprendiendo muchísimo de la forma que tienen, pues a la hora de un poco pergeñar o estructurar sus historias. Y qué te iba a decir, ahora mismo la inteligencia artificial prácticamente está en boca de todos. Y lo que hace pues unos años era una noticia de cada 10, ahora prácticamente la mitad de las noticias están relacionadas con inteligencia artificial, que han sacado un sistema nuevo, que el sistema este nuevo se ha comido al otro, que el otro es mejor que este. O sea, una barbaridad y que hacen maravillas. ¿Tú has interactuado con la inteligencia artificial, Sally? Y cuéntanos un poco tu experiencia y tu opinión. Sí, yo le he utilizado para investigar, pero claro, luego tienes que contrarrestar la información. No vaya a ser que la inteligencia artificial haya metido la pata y te esté contando algo que realmente no tiene rigor histórico, ¿no? Pero la verdad es que te ayuda mucho y te ayuda también a esquematizar ideas. A lo mejor tienes muchísimas ideas y dices, hazme un esquema de todo esto, ¿sabes? En ese sentido funciona muy bien. Yo lo ¿Y veo crees? muy bien, yo veo un gran avance, la verdad. ¿Y tú qué opinas? Porque hay escritores que dicen que prácticamente mejor nos vamos al paro todos y otros que opinamos, yo me incluyo, que es una buena herramienta que bien utilizada pues nos puede facilitar la vida. Pero bueno, tal como le comenté el otro día, o comentamos los dos, que nos encanta escribir con el escritor Elio Quiroga, que ha escrito también una novela histórica fantástica, El vientre de la tierra, sobre los astures y las médulas, que es genial. Pues a los que nos gusta escribir, ya puede haber inteligencias artificiales que te hagan todo, que si nos gusta escribir, vamos a seguir escribiendo. O sea que por eso no hay ningún problema. ¿Qué te iba a decir? ¿Has tenido algún problema de plagios, de pirateo, de algo que has escrito? Esto no porque es muy reciente esta novela, pero de algo que hayas Claro. escrito o no has tenido ningún problema. No, por el momento no he tenido ningún problema. Pero tengo todo registrado, o sea que no he vuelto a pensar en ello, en la posibilidad de plagio, la verdad. ¿Has presentado ya oficialmente en alguna librería, alguna entidad, algún salón de actos esta novela o está pendiente de presentarla todavía? No. Pendiente todavía, porque yo vivo en un pueblo pequeñito Sí. y realmente la librería la han creado hace nada, porque no había librería y todavía lo tengo pendiente. Pero bueno, estás cerquita de Madrid, supongo que la presentación sería en Madrid, en algún sitio, ¿no? Sí, también me estoy planteando lo de Madrid, Sí. efectivamente, Fran. Además, el tema de la Inquisición, ya sabes que hay pues un montón de teorías, pero claro, la Inquisición española tiene la mala fama que y luego empiezas a investigar. Y mientras en España pues habíamos quemado unas cuantas brujas contadas con los dedos de una mano, pues en Alemania iban ya por 15.000 brujas quemadas. Y la mala fama la tenía la Inquisición española. Y sobre todo en Almuzara hay un montón de escritores que han escrito sobre este tema y que merece la pena pues documentarse. ¿Qué te iba a decir? ¿Tuviste? Ya me has dicho que no, pero a la hora de buscar editorial, ¿Almuzara fue la primera que tocaste o tocaste otras? No, toqué, escribía varias. Lo que pasa es que no me dio tiempo a nada porque Almuzara me contestó rápidamente. Entonces firmé contrato con Almuzara en cuanto me dijo que le interesaba. Desde luego tuviste muchísima suerte, porque aquí Sí. lo complicado, además, si no eres una escritora conocida, el hecho de conseguir una editorial sobre la marcha, pues eso es un punto muy, muy interesante, Sí, pues desde luego que sí. Es verdad. ¿Ahora estás preparando alguna otra novela, un ensayo? ¿Estás tomándote un tiempo de descanso hasta que se presente la novela? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa por la mente a la hora de pensar nuevos temas? Vale, pues mira, me compré un libro que me hablaba de Carlos el Hechizado Sí. y entonces estoy yo misma hechizada con el tema y me lo voy a preparar porque voy a hacer una novela. Ah, perfecto, una novela histórica. Además que fíjate, Carlos II, prácticamente, que yo sepa, no se ha escrito demasiado, ¿sabes? Como No, tiene esa es fama verdad. de vamos a poner, entre comillas, un rey así un poco especial, pues no se ha escrito demasiado y por eso, pues mira, estaba ahí, está prácticamente el territorio. Prácticamente virgen. Además, viviendo cerca de Madrid, pues tienes ahí un montón de fuentes de información, la Biblioteca Nacional, el Archivo Histórico, y ahí, pues mira, puedes encontrar verdaderas maravillas. Desde luego. Es que esta pregunta no me gusta hacerla, me gusta hacerla más adelante, pero bueno, porque claro, el Bueno. libro se presentó hace prácticamente como quien dice un mes si has tenido Sí. alguna referencia, algunas críticas de gente que lo ha leído y te ha dicho, oye, me gustó, no me gustó, tal y cual, alguna, o de tus los conocidos a los que se le has pasado, ¿qué referencias tienes? Bueno, conocidos, las mayores lectoras es que son mis hijas. No. Pero es que mis hijas se leen todo lo que escribo, todo les parece estupendo, la verdad. Pero Esas son las más cercanas que tengo. bueno. Pero como tú dices, es que se ha lanzado hace nada y todavía no he tenido tiempo de mucho más porque se me han juntado aspectos personales de mi vida, porque voy a ser abuela por partida doble, van a nacer ahora y estoy un poco liada con las cosas, pero también estoy pendiente. Hoy me comentabas que también tuviste una pequeña complicación con los perros que tienes, dos gran Sí. daneses espectaculares. ¿Cómo se lleva a tener perros tan grandes? Porque para manejarlos Pues prácticamente te arrastran, ¿no? sí, la verdad es que sí, porque lo que es sacarlos a la calle los saca mi marido, pero la verdad es que a mí me da mucha tranquilidad porque, claro, yo vivo en un pueblecito y Sí. aquí me siento súper segura. Te puedo decir que el cartero me da las cartas a través de la ventana, porque le da miedo tocar al timbre y entrar en mi casa. Y bueno, yo me siento realmente feliz porque es una casa grande y me siento muy protegida con ellos. Es una raza que me encanta. Sí, a mí también me gusta. En una de las casas donde viví, pues con una pareja, pues tenían un gran danés allí, negro, espectacular. Es que dan, no sé, no voy a decir dan miedo, pero que impresionan de lo grandes que son, ¿sabes? Que creo que debe ser el perro más grande que hay, ¿no? ¿Tienes constancia de que haya algún perro más grande, Sally? No, los míos son como caballos pequeños. Es que realmente lo ves e impone como autoridad, te impone respeto, ¿no? Pero en realidad, salvo que tú vayas de ataque o algo, es un perro, vamos, cariñoso, tranquilo, porque es muy tranquilo. Sí. Yo, desde luego, es mi raza. Sí. Yo esto que te comenté antes, que estoy pues tengo bastante relación con el perro pastor jarafiano, porque es uno de los protagonistas de la serie, es un pastor espectacular de la zona de Garafía en La Palma, y bueno, estoy pues interactuando con perros pastores, porque claro, varios de ellos tienen que hacer el papel de perros actores del personaje que he creado ficticio, pero claro, tiene que representar un actor, un perro actor. Que ahí está, y estamos ahí analizando algunos, que son también unos perros espectaculares. Pues qué te digo, Sally, ha sido un verdadero placer estar compartiendo este tiempo contigo y como veo que tienes ganas y que en nada nos vas a sorprender con esa fantástica novela de Carlos II, novela histórica, pues en cuanto la tengas ya, pues no, nos das el toque y volvemos a charlar y nos cuentas qué tal ha ido esta novela y cómo va yendo la siguiente. ¿Te parece bien? Ah, pues desde luego, para mí un placer, Fran. Fenomenal. Y no te preocupes porque en el post correspondiente a esta entrevista tienes el enlace a Sally, el enlace a Almuzara, el enlace al libro si quieres adquirirlo, etcétera, etcétera, y a todas las referencias que hemos encontrado. Sally, muchísimas gracias. Volvemos a encontrarnos en breve y nada, y un verdadero placer y encantado. ¿De acuerdo? Gracias, Fran. Muchísimas gracias a ti. Perfecto. Y despedimos a la escritora Sally Santiago, autora de En nombre del santo oficio, una novela histórica que te va a encantar, ambientada en Madrid en el año 1646, siglo XVII, en un juicio de la Santa Inquisición. Y nosotros pues también ponemos el punto final a este programa. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Todo ya lo tienes en radioesperantia.com, el audio, el podcast, la forma de contacto, las referencias a Sally y a el libro. Y nada, que te esperamos en la próxima entrega de la revista de Radio Esperantia. Recibe un cordial saludo y muchísimas gracias por estar allí. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.